Bueno, en realidad creo que lo vamos a ir viendo por un lado mañana en el cierre de listas y después con el paso de las semanas, ¿no? Lo que es claro es que de alguna manera de un plumazo disolvieron todas las discusiones que había dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Aquellos que querían en todo caso dar una disputa contra Scioli en las PASO, aquellos que pensaban si Cristina se iba a mantener neutral y dejar que decida sea, ¿no?, la propia elección, el propio pueblo en las elecciones. Bueno, con esto se borró todo de un plumazo, se afirmó con mucha fuerza la autoridad de la presidenta y bueno, y se marcó un rumbo que, conociendo cómo se maneja el kirchnerismo, lo más probable es que en lo inmediato sea seguido, ¿no?, por la mayoría de sus simpatizantes. Sí, es verdad también que se generó algún tipo de ruido, inclusive hoy quizás más como operación política que como noticia en serio. Había algunos diarios, Perfil, La Nación, que decían que se iba a organizar una marcha, ni un randazo menos, o algo por el estilo. Para ayer, creo. Claro, era una cosa. Sí, yo lo vi también por las redes sociales. Se cortó. Ahí está. Hola, tenemos. No, que ese no, tipo no. De cosas, sí. Vos quizás conocés bastante bien lo que es los entramados de la militancia, inclusive a nivel general ahí en la ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel provincial. ¿Cómo crees que haya caído adentro de todo aquella juventud gloriosa, como se había autoproclamado en su momento, la del Proyecto Nacional, esta decisión por parte de la jefa, ¿no?, de bajarle un poco el pulgar a quien parecía ser el mayor representante del progresismo kirchnerista? Sí, lo que hay que decir es que en realidad que Randazzo haya sido el representante del progresismo ya era algo un poco forzado, un poco fabricado, sí. Porque no era un representante natural de ese perfil, pero al haber quedado como el único contrincante de Scioli, bueno, él mismo se ubicó en ese lugar. Pero, bueno, convengamos que Randazzo es un dirigente, una expresión también del Partido Justicialista de la provincia. Hola. Sí, ahí estamos. Perdón. Con lo cual, yo creo que ya se venía dentro de la militancia kirchnerista y la gente más politizada y simpatizante, yo creo que ya había... Se estaba masticando una resignación a que finalmente el candidato iba a ser Scioli. En ese sentido, yo creo que... Es una intuición, son impresiones que habrá que ver en estos días, pero son pocos los que están realmente disgustados o enojados, y la mayoría yo creo que va a aceptar la decisión de Cristina justamente porque el liderazgo de la presidenta dentro de su espacio político es muy fuerte. Incluso hay muchos también en los diarios hoy que están atacando a Randazzo por no haber aceptado la propuesta para ir a la gobernación de la provincia. Claro. Y en ese sentido, bueno, yo creo que, bueno, es una sacudida porque fue, como siempre hace el kirchnerismo, ¿no? Decisiones muy herméticas que se toman de un momento para el otro y toman por sorpresa, pero yo creo que va a ser bastante aceptada, ¿no? No me imagino expresiones muy claras y abiertas de repudio o de distancia. Sí, quizás gente desilusionada que busque que su voto vaya por otro lado, pero... Como no hay muchas otras opciones para un votante kirchnerista, bueno, es difícil, puede seguramente un poco más de resignación que de rechazo. Sí, difícil pensar por ahí en un desprendimiento orgánico, nada por el estilo, pero lo que estuvo pasando en estos días también, como decías vos, algunas críticas a esto de, bueno, Randazzo terminó teniendo algún matiz medio de caprichoso en toda esta discusión, cuando en realidad la que manda es la jefa, dicen de algunos sectores, de otros sectores, como la oposición han salido a hablar bien de la valentía de enfrentar las decisiones verticales del kirchnerismo. ¿Cómo se ha reacomodado el polo opositor de cara a este anuncio de estos últimos días? Sí, el polo opositor trata de hacer esa capitalización, ¿no? Mostrar a Cristina como una dirigente autoritaria. Ahora pareciera que Randazzo es un hombre de convicciones que se enfrenta a la soberbia, ¿no? Bueno, toda la construcción del relato opositor. Yo creo que más que nada debe haber preocupación en los sectores de la oposición porque es una fórmula muy potente, si es la fórmula única entre Scioli y Zanini en términos electorales. Y por otro lado, el resultado de las elecciones en Santa Fe, si bien tenían toda una particularidad provincial, para el PRO era, hubiera sido muy importante un triunfo del CEL que lo presente a Macri como un dirigente más nacional y no tanto un dirigente de la Ciudad de Buenos Aires con aspiraciones nacionales. Habrá que ver ahora el escrutinio definitivo, pero todo indica que va a mantener el gobierno el socialismo. Y bueno, en ese marco yo creo que el cuadro general que se ve hoy, la foto que se ve hoy, es yo creo genera más que nada preocupación en la oposición. Ulises, no, yo sé que vos estás siguiendo bastante de cerca todo lo que tiene que ver con la política provincial aquí en la provincia de Buenos Aires y justamente en estas horas se han dado una serie de cambios, si se quiere, o de nuevos anuncios, ¿no? Cambios y confirmaciones, justamente. ¿Cómo estás viendo ahora el panorama en la provincia de Buenos Aires, ya que era inclusive el distrito donde el Frente para la Victoria iba a presentar 7 candidatos en un momento? Fueron bajando, de a poquito se fueron bajando y parece que quedan 2 o 3 fórmulas. La oposición, inclusive Massa, no sabe ni siquiera para dónde salir disparado porque no tiene candidato. ¿Cómo estás viendo hoy la situación en la provincia de Buenos Aires? Y creo que es eso, sobre todo viéndolo desde ahora, es de bastante incertidumbre, porque el último anuncio que yo por ahí me perdí algo que recién estaba trabajando, pero el último anuncio que había escuchado era el que Sabatella probablemente acompañaría a Aníbal Fernández en la fórmula. Pero sí, efectivamente, y bueno, y que en el PRO sería el intendente de Chascomús, radical, el que acompañaría a Vidal. Sí, ahora lo cambiaron. Ah, lo volvieron a cambiar. Sí, bueno, va a ser Daniel Salvador. Yo creo que hay que esperar hasta mañana a la noche para tener una mirada un poco más precisa y lógico también por esto de Massa, que no, hasta donde yo había escuchado tampoco había anunciado nada quién sería su candidato a gobernador. Parece que hay que esperar, porque es difícil saber hoy por hoy cómo se va a desarrollar la elección sin tener más claridad en las candidaturas. Evidentemente creo que no era el plan del Frente para la Victoria, al que va a ir. El de Randazzo era un plan también, me parece, más potente en un sentido, y además rescataba el reclamo de varios intendentes, sobre todo el conurbano, que preferían ir con lista única, a nivel del gobierno provincial, pero habrá que ver, termina configurando tanto Espinosa como Domínguez y Aníbal Fernández, cómo terminarán armando la convocatoria. Yo, para animarme antes de decir algo, me gustaría esperar a ver cómo queda un poco el panorama. Uli, nosotros inclusive cuando hicimos el panorama hemos omitido deliberadamente de nombramos más o menos cuáles eran las fórmulas que estaban quedando en este momento, hemos omitido de nombrar a una fuerza política que vos conocés muy bien, que es Patria Grande, justamente, que por lo visto va a presentarse a nivel provincial. No quisimos decir nada por no tener información certera, por eso te preguntamos a vos. No, sí, efectivamente, sí. El día de mañana se va a escribir con la candidatura de Manuel Bertoldi a gobernador de la provincia, y se va a escribir por primera vez, porque viene a hacer experiencias locales en la ciudad de La Plata, ¿no? Allí donde están ustedes, y en la ciudad de Luján. Y bueno, ahora da un paso a presentarse provincialmente en casi 20 distritos y en las 8 secciones, junto con las candidaturas a diputado nacional y a gobernador, vicegobernadora, y al Parla Sur por la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. Inclusive al Parla Sur. Bueno, porque el Parla Sur tiene una particularidad que se elige de dos maneras. Sí. Por un lado se elige un representante por distrito, y por otro lado se elige una cantidad de representantes por 19 miembros. Sí. Claro, 19 miembros por el Estado Nacional y después 24 por cada uno de los distritos. Entonces los partidos políticos provinciales tienen derecho a presentar la candidatura por el cargo distrital, no así por la lista nacional, que hay que tener candidatura presidencial para poder presentarla. Acá en La Plata, en nuestro distrito, tenemos 3 diputados elegidos por la provincia. ¿Se va a poder elegir por Patria Grande o solamente va a la provincia? No, sí. En este caso son senadores en la octava sección este año, lo que se eligen, y son también 3, y sí va a estar Diana Broggi, la candidata senadora provincial por parte de Patria Grande, sí, la que encabeza la lista. ¿Y qué expectativas tienen un poco, bueno, en función de este salto, me parece, cualitativo, de una elección a otra que hacías mención recién, y un escenario también tan polarizado, como una fuerza política nueva, de sectores jóvenes, ¿cómo lo están leyendo un poco? Claro, nosotros, nuestra expectativa tiene bastante de modestia, en el sentido de que es una primera experiencia, y de que la provincia de Buenos Aires es enorme, enorme. Es inmensa, sí. O sea, nuestro objetivo sobre todo es poder hacer visible una propuesta, un proyecto político, a una nueva generación militante que se anima, digamos, a trascender la construcción local, sectorial, gremial, estudiantil, cultural, ¿no? Y que se anima a meterse en el terreno de las instituciones, en algunos lugares con ya una experiencia previa, como en La Plata, con más fuerza, donde buscamos algún tipo de inserción institucional, sea a nivel de la disputa de la intendencia, donde, bueno, Leandro Amoretti es el candidato, como también a nivel legislativo, con Clara Condena, que es la que va a encabezar la lista. Pero a nivel provincial, sobre todo, es una experiencia para recorrer la provincia, para encontrarnos con la cantidad de colectivos organizados, gente independiente, suelta, que hay, que uno recorre, es la experiencia. Yo estuve en la quinta sección, en la costa, la semana pasada, y no hay ciudad, no hay pueblo donde haya gente organizada haciendo trabajo social, político, cultural, muchas veces sin representación política, porque, bueno, no es casualidad que, si uno mira, por ejemplo, los candidatos del Frente para la Victoria, bueno, expresan en realidad variantes del más o menos orgánicas al Partido Justicialista y el justicialismo, y hay mucha gente, incluso algunos simpatizantes del kirchnerismo, pero que no se sientan representados con esas opciones. Y después hay gente por izquierda que no está representada, hay muchísima organización social que nosotros tenemos la expectativa de que nos puedan conocer, que podamos nosotros conocerlos y que podamos, a partir de esta experiencia electoral, construir múltiples relaciones nuevas.